Mucha gente, por no decir la inmensa mayoría de la gente, se encuentra sumergida en un mar de desconcierto ante el hecho de que, por más que el feminismo y las feministas claman contra lo que llaman el machismo, como el causante de la muerte violenta de integrantes del género femenino, y por más que reclaman que las autoridades gubernamentales adopten medidas efectivas para ponerle coto a la repetición de los mismos episodios de sangre en que una mujer cae víctima de la acción homicida de su pareja masculina o de su expareja, no se visualizan logros en cuanto a evitar que estas tragedias sigan repitiéndose. En días pasados, el desconcertante sujeto que funge de Procurador General de la República y en tanto casi como el representante moral de la sociedad, sin importar que de todos los lados surgen quienes le acusan de ser un perfecto amoral en todos los terrenos de las actividades humanas, pero como ya es reconocido, se le tiene como representante moral de la sociedad. Aunque personalmente no alcance a llenar ni 2 requisitos de 10 que deben en conjunto dar la condición de un sujeto moral, puesto que la condición de representante de lo que personalmente no es, le viene por la vía del cargo de representante del Ministerio Público. Y tuvo a bien emitir una singular declaración en la que sostenía que la cuestión de la llamada violencia de género, que sería más exacto y apropiado definir como violencia interna de o entre parejas, resultaba en el caso de las agresiones y hasta muertes de mujeres en extremo difícil de abordar y resolver, puesto que son, conforme los números de las estadísticas, las mismas mujeres las que principalmente se oponen a que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional tomen cartas en el asunto, impidiendo medidas coercitivas sobre su pareja. Las feministas, que provienen de una u otra forma, principalmente de los grupos de la falsa izquierda, como el disuelto Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, del que su fatuo cabecilla, el renegado revisionista Narciso Isa Conde, se ha declarado gay y ha formado pareja con un homosexual ruso, así como su pareja oficial mientras detentaba la condición de hombre, Lulú Contreras, por su parte, se ha proclamado feminista y lesbiana, con sus parejas reconocidas lesbianas, práctica que siempre ha llevado a cabo, pero mientras simulaban ser comunistas, entendían que debían practicar sus aberraciones hasta en el orden sexual con bastante discreción para no escandalizar más de la cuenta. Como son también los casos de la organización del Lumpen y abanderado del anarcoterrorismo, que es o son los de los tantos MPD o MPedazos. Los homosexuales, lesbianas y travestis son cosas de circo y su cotidianidad. Las primeras y más destacadas en su lesbianismo y su feminismo fueron las de la pandilla de Magaly Pineda, Margarita Cordero. Otra corriente de estas aguas corrompidas es la proveniente de los Corecato. Los del 14 de junio, que siempre mantuvieron la práctica de la patente de corso para el lesbianismo, llegando Fidelio Despradel y su compinche Roberto Duvergier a tener como una pieza clave y determinante de sus manejos a la reconocida lesbiana de la cofradía de Radamés Trujillo y de Ramfis y Belice Acevedo Gautier, la hermana de Quique Acevedo. Y esta y Belice Acevedo Gautier tenía como su contraparte y con similares debilidades a Aniana Vargas, y fueron estas sujetas las que asumirían la labor de forjar el comportamiento junto a la nombrada Teresa Espaillat de las entonces jovencitas Emma Tavares Justo, Sagrada Bujosa Mieses y otras del mismo Jaez. Incorporadas al activismo aventurero bajo el signo y la bandera del castrodebraísmo-guevarismo, se consagraron al foquismo y a las prácticas del terrorismo anarconihilistas. Del esquema ideopolítico de estos, una vez que entraron en picada libre, en bancarrota, supieron guardar en su moral su animadversión hacia el materialismo histórico y dialéctico de Marx y Engels como respecto a la elaboración y manejos de la aplicación y empleo del marxismo por Lenin y Stalin. Su adhesión al nihilismo decadentista, del bakuninismo, del culto, los rituales y liturgias de las teorías de los anarquistas y de los anarcoterroristas, con sus héroes activos y las masas pasivas y sus íconos, de los que el Che Guevara viene a ser la figura clave, no sólo por su inconsistencia teórica, su superficial conocimiento a vista de pájaro de la doctrina revolucionaria del marxismo proletario, sino por su odio visceral a la coherencia y persistencia sistematizadas a los requerimientos leninistas de que para establecer una política y una táctica correctas hay que partir del estudio y conocimiento general y detallado de la realidad histórico-social, como de la persistencia y firmeza, con serenidad y entereza, en apego a los dictámenes que arrojan esos estudios y análisis efectuados. Cabe recordarse siempre el histórico ejemplo del gran líder y estadista revolucionario del proletariado, Vladimir Ilich Lenin, quien en su adolescencia y primera juventud guardó simpatías por el movimiento revolucionario La Voluntad Popular, de naturaleza terrorista. Tal simpatía le provino al joven Vladimir Ulyanov Lenin por vía de la idolatría por su hermano mayor Alejandro Ulyanov, un dirigente y activo luchador de los grupos de la Voluntad Popular. Pero a raíz de que dicho hermano de Lenin murió en el patíbulo a causa de su participación en el acto terrorista que le costó la vida a un príncipe de la familia Romanov, Lenin reflexionó y se convenció de que el terrorismo individual, conforme a la divisa de los héroes individuales activos y las masas pasivas, no era ni podía ser el camino, razón por la que optó por abrazar y seguir convencida y firmemente el camino revolucionario de Marx y Engels, que es de la lucha de masas, por lo que la incorporación de estas al escenario político era lo que invertiría la correlación de fuerzas a favor del desarrollo y desenvolvimiento del proceso revolucionario. La incorporación consciente de las masas populares era el quid del asunto y el eslabón de la cadena que, una vez asido con firmeza, solo faltaba alarlo con toda fuerza e intensidad, que la cadena arrastraría consigo todo lo necesario para la solución de los problemas revolucionarios. La otra corriente que confluye engrosando el feminismo es la corriente directamente burguesa y del imperialismo, que apela al feminismo como el sector más atrasado de las masas populares, empleándolo como un arma contrarrevolucionaria. Así, los fracasos habidos en el proceso revolucionario se generalizaron, y dado el bajo nivel de conciencia política e ideológica, el oportunismo, tanto el revisionismo khrushchevista como el anticomunismo de los estamentos pequeñoburgueses y la nociva influencia bastarda del opio de la humanidad, de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, que el catorcismo empecinadamente había buscado mantener en alto y vigente celebración de misas en favor del alma en el supuesto más allá de los caídos en el proceso revolucionario. El catorcismo se aferró fanáticamente al atavismo de que fueran las parroquias, seminarios y conventos los lugares y centros de los que los prelados católicos reclutaron jóvenes para incorporarlos a actividades conspirativas y terroristas contra la dictadura de Trujillo, de la que la misma Iglesia Católica Vaticano, junto al imperialismo yanqui, fueron no sólo sus artífices para su instauración, sino para su consolidación, en tanto sacaban todo tipo de beneficios inmediatos y futuros. Un error conlleva al otro error. De un pantano en que se cae de bruces, se pasa a otro pantano aún mayor. De los errores del terrorismo individual, con el que el MPD y los Patrado, como los grupos de provocadores de Plinio Matos Moquete, Guillermo Rubirosa Fermín y los Palmeros, pasaron a obstaculizar, corrompiendo todo cuanto esté a su alcance para impedir que se reestructure y se encauce, sobre bases ciertas y claramente determinadas, el movimiento por la emancipación social, la liberación nacional y el socialismo, que se vuelve cada vez más perentorio y necesario. Con la línea de los héroes activos y las masas pasivas, sus instigadores y partidarios causaron verdaderos estragos en fracasos, desalientos, desmoralización y frustración en general para el movimiento revolucionario democrático y popular. El terrorismo, lejos de socavar las bases y la capacidad represiva y coercitiva de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que son una fuerza política al servicio y bajo el control de la oligarquía, del imperialismo y de la corporación religiosa parasitaria de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones evangélicas y protestantes, las fortalecían. Balaguer, por ejemplo, siempre fue un instrumento incondicional al servicio de los peores enemigos del país y del pueblo, y se sentía halagado cuando sus adversarios, desde el seno de las fuerzas revolucionarias, renunciaban a la lucha política por las conquistas democráticas y los derechos correspondientes, en tanto se empeñaban en el recurso equivocado del terrorismo individual, de los robos y los secuestros, que al fin y al cabo arreaban para el gobierno reaccionario encerrar en sus posesiones a las masas que no compartían aquellos procedimientos y que ni siquiera alcanzaban a comprender las razones de esas audaces imposturas. Es indudable que la raíz del error de quienes, transitando el equivocado camino mencionado, terminaron arribando al punto del antibalaguerismo puro y simple como la panacea del desastre irreparable que habían alentado y contribuido a crear. Así, hoy repiten los mismos errores, secundando y alentando a los grupos y movimientos feministas y su absurda campaña de contraposición a muerte del hombre y la mujer. Hasta cierto punto, a las lesbianas y a los homosexuales les asisten razones aberradas para incentivar las falacias del feminismo y las feministas de pretender un salto al vacío por contraponer hombre versus mujer, y así dividir arbitraria e ilógicamente a los dos componentes humanos de la sociedad moderna. La desigualdad es el signo imperante a todo lo largo y ancho desde que el patriarcado, como reflejo de las necesidades histórico-sociales, depuso y sepultó al matriarcado. Ahí empezó el régimen de explotación y opresión del hombre por el hombre. Y desde entonces la mujer fue relegada a un segundo plano, por razones históricas y necesidades culturales. Si la esclavitud se impuso a partir de la creación del Imperio Romano, 26 años antes de la era actual, no ocurrió por maldad y a consecuencia del machismo. Todos los regímenes conocidos por la humanidad, que son variables diferenciadas de la antigua esclavitud, como el feudalismo o medievalismo, hasta culminar en el capitalismo, han sido no otra cosa que modalidades de la esclavitud. El capitalismo es la forma superior de la esclavitud, la cual Marx, con exactitud matemática meridiana, lo definió como el régimen moderno de la esclavitud asalariada. Ni aun en el socialismo, como los ensayos y prácticas habidas y vigentes demuestran, han logrado liberarse por completo de las taras que como legado la historia les ha dispensado arrastrándolas en sus aguas. Si la sociedad griega, al igual que la romana, no aceptaba a las mujeres como parte del pueblo con derechos ciudadanos, ¿quién puede pensar que solo con sacarse antojadizamente de la cabeza que la causa de los males y abusos de la mujer son obra del machismo, las feministas han logrado hacer lo que en más de 5,000 años no ha hecho la humanidad?